los días que me levanto, todos los días que me levanto, prendo la tele que está mostrando y siempre veo que está pasando, que las costumbres siguen cambiando, que las mujeres tienen el mando, que hombres con hombres se están casando. El mundo está loco, está medio loco, está rete loco, está más que loco. Todos los días que me levanto, todos los días que me levanto, salgo a la calle, ¿qué está pasando? Lo que era bueno se está dañando y modas raras siguen llegando. Lo que no usaban lo están usando y hasta los viejos alborotando. El mundo está loco, está medio loco, está rete loco, está más que loco. El mundo está loco, está medio loco, el mundo está loco, está más que loco. También hay locos. Y embriagarme con tu amor, condenándome a vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad. Te Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Así vivo yo, con un fantasma atrás de aquí. gente piensa que cuando se va de su país va a solucionar sus problemas. Y no es verdad, al cruzar la frontera te esperan muchas sorpresas. Lógicamente, cada historia es diferente. Sale bien y a otros hasta les cuesta la vida. Todos los seres humanos tienen derecho a mejorar su condición, pero en la vida, si quieres crecer, tendrás que sufrir y aprender para valorar tu futura felicidad. Lucha y no desmayes. Tienes derecho, pero escucha este consejo, mi amigo. No pierdas tu espiritualidad, sé cordial y sé honesto. Y cuando te pregunten, oye, mi pana, ¿y tú cómo estás? Tú le responderás, aquí trabajando y echándole bolas. Reconocen su labor. Si tu lecho está vacío. del borde de mi copa. Ven por favor a mi vida, dame tu ser sin medida, que yo por amor te tomo, pero al menos dime cómo. Dime cómo, dime cómo, dime cómo. Duermes bien con tanto frío. Dime cómo, dime cómo, dime cómo. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Dos, un, dos, tres y... olvidarla. Cuánto quise a esa mujer. Recordé su despedida, el triste día cuando se fue. Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar. Ella no me quería y yo sufría de tanto amor. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito. Pasé por los lugares que con ella caminé y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer. Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé. Y si ella no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, son bajito o todo el pueblo lo va a saber. Le dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver. Llora corazón. Hoy he vuelto a recordarla cuánto quise a esa mujer. Llora corazón bajito, bajito. Yeah. a curar? ¿Ah? Y te lo voy a cantar, te lo voy a cantar.